Radio Ubrique. Deporte. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy nos vamos a quedar con la segunda parte de las entrevistas y las impresiones que recabamos en la carrera por montaña en Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. Recuerden que ayer solo tuvimos tiempo de poder emitir las charlas que tuvimos con los protagonistas en la categoría o en la carrera masculina. Hoy nos toca el turno de la carrera femenina, el turno también de la categoría cadete y el balance general con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Eso será en unos instantes, pero también vamos a hacernos eco de lo que nos deparaba en otras disciplinas deportivas el fin de semana. Por ejemplo, en fútbol sala hay que destacar que se disputaba la última jornada en primera y en segunda división, la última jornada liguera. Que en primera división no hubo sorpresas porque tanto de Gallery como Inter de Lian ganaron. Inter de Lian tenía que esperar la derrota de Gallery Panteras, pero en este caso no se produjo. Vencía cómodamente 5-1 a un ya descendido Pintura Rafa y hacía estéril esa victoria por 0-11 de Inter de Lian sobre el Brille. Y por su parte, la sorpresa, bueno, no sorpresa, pero el espectáculo sin duda estuvo en la segunda división. Newtins conseguía darle la vuelta a la situación y vencer a Autoservicio en la plaza por 5-6, con lo que le arrebata en la última jornada lo que es la primera plaza de la clasificación. Los dos equipos empatados a puntos. Finalmente ha sido el golaveras particular lo que ha decidido el título liguero. Y además, un partido que terminaba, como decimos, con victoria por 5-6, a 20 segundos del final, el partido reflejaba un 5-5, con lo que Autoservicio La Plaza se llevaba el campeonato liguero. Pero a eso de 15 segundos para que finalizara, Newton conseguía adelantarse en el marcador, poner el 5-6 y a falta de 4 o 5 segundos, incluso Autoservicio en la plaza gozó de un doble penalti que no logró transformar. Un doble penalti que si llega a haber convertido en gol, pues se hubiera significado el título liguero. Una forma cruel de perder la liga para Autoservicio en la plaza, que ha liderado la segunda división durante toda la temporada, desde la primera jornada hasta la última, bueno, hasta la penúltima, y en esta última jornada pues vemos cómo se queda con la miel en los labios. En División de Honor no hubo sorpresas, ganaron todos los equipos de la zona alta. Estudiantes endosaba un 9-0 a Morgans y Zulema un 4-2 a el Cancha Benamahoma. Por cierto, el Cancha Benamahoma con este resultado pues tiene muy difícil conseguir, bueno, difícil no, imposible, porque ya matemáticamente se convierte en equipo de primera división, pierde la categoría. En baloncesto también el Cabu Junior ganaba 75-68 a Olimpia Tarifa, remontando incluso un partido que llegó a estar perdiendo por 20 puntos de diferencia. Y poco más nos dejaba el fin de semana. Lo que nos interesa sobre todo es lo que viene para este fin de semana, que, por ejemplo, en fútbol hay que destacar que el Ubrique Unión Deportiva jugará el próximo domingo ante el Tarifa a las 5 de la tarde, el partido correspondiente pues a la jornada número 25, de la que el pasado fin de semana se adelantaron un total de 4 encuentros, cuyos resultados pues no dejaron nada positivo para el Ubrique Unión Deportiva. De todas estas cosas vamos a hablar en unos instantes, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Fin de semana turístico en Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. Sevilla. Del 23 al 24 de abril visita el sábado de lugares como el Real Alcázar y el Cuarto Real de Sevilla con entradas incluidas. El domingo paseo en barco por el río Guadalquivir y desembarco en Doñana con almuerzo y visita en tren turístico a Sanlúcar de Barrameda. Sevilla tiene un color especial. El precio incluye autocar homologado, 2 días, una noche de hotel en 3 o 4 estrellas, en régimen de pensión completa, guía acompañante todo el viaje y seguro de viaje. Sevilla.

Y después, pues ya, como hemos dicho antes, nos vamos a quedar con la segunda parte del repaso de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras. En cuanto a fútbol, comentar, en este caso solo lo referente a la tercera andaluza provincial senior, lo que ocurría este fin de semana, porque se adelantaban cuatro partidos de la jornada 25, que nos dejaban los siguientes resultados: Atlético San Roque 1, La Salle de Puerto Real 4, Juventud de Prado de Rey 1, Rayo Saluqueño 3, Juventud Saluqueña 2, Torrecera 1 y San Benito 4, Unión Polideportiva del Puerto 3. Como vemos, todos los equipos de la zona alta, Atlético La Salle, Puerto Real, Rayo Sanluqueño y Juventud Sanluqueña, puntuaron, lograron la victoria en esta jornada. Quedan pendientes el San Fernando B, Pueblo Nuevo, y el Tarifa Ubrique Unión Deportiva. Un Ubrique Unión Deportiva que, si consigue vencer, igualaría al Bejer Balompié, se quedaría a 5 puntos, por ejemplo, de la tercera posición y a 6 de la cabeza. Es decir, que por ahora pues está a 9 puntos del San Fernando el Ubrique Unión Deportiva, y bueno, y todavía tiene que jugar ese partido que tiene pendiente ante el Tarifa para igualar con algunos equipos a número de partidos disputados. No así, por ejemplo, con la Juventud Sanluqueña, que ya ha jugado pues dos partidos más que el Ubrique Unión Deportiva, todavía le toca jornada de descanso. Pero es que precisamente el Tarifa es ese tercer clasificado, por lo que esa, como decimos, la diferencia se quedaría ahora mismo en 5 puntos con respecto a la tercera, con respecto a la tercera plaza. Viendo la dinámica que había cogido el Ubrique Unión Deportiva, no es extraño de pensar que en las últimas jornadas nos pueda haber una tercera andaluza muy muy emocionante por esa parte alta, en la que el Ubrique Unión Deportiva pueda o tenga mucho que decir. Eso el apunte en cuanto a fútbol. En cuanto a baloncesto, como hemos dicho antes, perdón, el conjunto junior del Cabo vencía 75-68 al Olimpia Tarifa y logró remontar un partido, como decíamos, que por momentos llegó a estar perdiendo por unos 20 puntos de diferencia. Suma la decimotercera victoria, está ahora mismo consolidado en la tercera posición de la tabla, porque por detrás tiene al Chajela 04 con 12, pero habiendo disputado pues un partido más que el Ubrique Unión Deportiva, o el San Fernando, este ha jugado un partido menos y tiene el mismo número de victoria que el conjunto ubriqueño. Aunque también, bueno, la cosa es que está muy empatada, porque por encima tiene al Medina Sidonia una victoria más, un partido más, o al Ciudad de Algeciras una victoria más y dos partidos más. Es decir, esto también tiene pinta de que nos va a dejar unas últimas jornadas muy, muy emocionantes. Y queríamos hablar de fútbol sala, no vamos a repasarlo pues con la atención pormenorizada como hacemos habitualmente, porque, como saben, nosotros hoy será el último programa de esta semana. Mañana no habrá programación vespertina en Radio Ubrique y, por lo tanto, no podremos tener nuestro espacio habitual. Por lo tanto, tenemos que compaginar lo noticiable que ha habido en estos días y aglutinarlo en estas dos jornadas. Bueno, pues como decimos, en cuanto a fútbol sala, nos quedamos con el repaso de los marcadores. Tan solo adelantar eso, que New Team y The Gallery Panteras son los campeones de segunda y primera división respectivamente. New Team, pues como hemos dicho antes, venciendo en esa final Autoservicio en la Plaza por 5-6. También es verdad que el New Team siempre tuvo la iniciativa en el marcador durante el partido, donde llegó a contar con importantes ventajas con respecto a Autoservicio en la Plaza, que siempre fue a remolque, ¿no? Pero bueno, consiguió empatar, como decimos, a 20 segundos de final, un resultado que le valía para llevarse el título. Luego llegó el gol de New Team y esa última oportunidad de la que gozó Autoservicio en la Plaza para haber empatado el partido, pero ya no pudo hacer nada. Otro resultado, JSA 0, MGS Seguros 8. El JSA completa la liga sin haber logrado ganar ni empatar, ha perdido todo lo que ha disputado. Ubrilet 8, La Lupe que va 3. Ubrilet, pues que suma su sexta victoria, una temporada notable con respecto a la del año pasado. Buen papel el de Ubrilet esta temporada, poquito a poco. Quiboca 3, Club Deportivo Celta 1 y Fran Generales 6, y Van los Tres Caminos 1. New Team termina como campeón de liga con 45 puntos, los mismos que Autoservicio en la Plaza, pero por ese gol a veras particular se lleva el título liguero. Celtas 39, 34 MGS Seguros, 31 Quiboca, 28 Fran Generali, 18 Ubrilet, 15 Van los Tres Caminos, 9 puntos la Lupe Baguez y Kebab, y JSA cierra la tabla con 0 puntos. En primera división, la única cosa que había por decidir ya era el orden o el campeón de liga. El conjunto de Galería Panteras aventajaba en 2 puntos a Inter de Lyon, con un empate le valía para llevarse el título. Inter de Lyon tenía que esperar pues el pinchazo, la derrota de Racing de Galería Panteras, que no ocurrió. Porque de Galería Pantera ganaba 5-1 un ya descendido Pintura Rafa, y hizo, como hemos dicho antes, Cheryl, esa goleada de Inter de Lyon ante el Brille por 0-11. La jornada se completó con un Malacayú 5, Don O'Donnell y Sur 3, Los Cosmos 3, Voltasur 4 y Mesolo Monteros 4, Leyton 2. De Galería Panteras termina como campeón de liga con 49 puntos, 47 Inter de Lyon, los dos ascienden, 34 Voltasur, 26 Leyton Construcciones y Reformas, 22 Los Cosmos y Mesolo Monteros, 20 Don O'Donnell y Sur, 17 Brille 1979 y ya en los dos últimos puestos y descienden por tanto Pinturas Rafa y Malacayú con 13 y 12 puntos respectivamente. Y en primera división no hubo sorpresas en esta jornada, siguió la tónica de jornadas anteriores. El Donde Fútbol Sala vencía 7-1 a Autoescuela La Sierra UAS. Zulema ganaba 4-2 a el Cancha Benamahoma, un resultado que condena al Cancha Benamahoma ya a la primera división, se confirma su descenso matemático. El Quedeque vencía 2-5 al Porte Construcciones Hermano Vírez Oliva. Estudiantes goleaba a Morgans por 9-0. Oasis Lounge, en este caso, se imponía al Marca 91 Mario Viruez por 3-4 y Revolución. Polideporte también ganaba por 1-8 Autoescuela Celia. Estudiantes líder 54 puntos, 52 Zulema, 38 Donde Fútbol Sala, 35 Revolución, 27 Autoescuela Celia en quinta posición, nada más y nada menos, 25 Quedeque y Marca 91 Mario Viruez, 20 Oasis Lounge, 19 Morgans y Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva, ya descendidos el Cancha Benamahoma y Autoescuela La Sierra UAS, con 7 y 4 puntos respectivamente. Pues este fin de semana, como saben, no hay liga, habrá que esperar hasta la siguiente jornada, la siguiente fin de semana, que aunque estos equipos de segunda y de primera han completado la liga, ahora jugarán una especie de copa con el fin de que pues estas tres últimas jornadas también de división de honor estos equipos tengan encuentro, así que va a seguir habiendo competición. Vámonos con más asuntos antes de hablar de la carrera de las nutrias pantaneras, pues con citas que van a tener lugar en los próximos días. Ah, por cierto, también queríamos recordar que el pasado fin de semana se presentaba oficialmente el equipo Bicicleta Jesús Rosado, en el que van a militar 5 ubriqueños en sus distintas, secciones. Hay una sección de ciclismo de carretera, de ciclismo en ruta, donde este año van a estar en las filas de este equipo Paco Benítez, Rafa Rincón y Eduardo Cotrino. Nos comunican que no van a seguir la competición como el año pasado, en el que pues prácticamente completaron casi todo el calendario regional. Como buena muestra, Rafa Rincón se llevaba la victoria en el ranking andaluz, pero este año van a estar más centrados en la Copa de Andalucía y en los campeonatos de Andalucía, que aún queda por confirmar la sede. Es decir, 6 pruebas de la Copa más esta del Campeonato de Andalucía y alguna del ranking que sea geográficamente cercana. No quieren, digamos, quieren tener más libertad este año y que no sea tan exhausta la temporada como lo fue el año pasado. Mientras, ya decimos, estos tres en lo que se refiere a esa sección de ciclismo en ruta, prácticamente serán los tres únicos ciclistas de carretera con los que cuente Bicicletas Jesús Rosado. Luego, donde más componentes tiene en la sección de triatlón, en la que además están dos subriqueños más, los hermanos David y Juan Antonio Domínguez Bueno. Bueno. Por cierto, que el próximo domingo también hay propuestas para los aficionados al ciclismo de los colectivos de aquí de Ubrique. En concreto, la Asociación Ciclista de Ubrique organiza la ruta Ubrique, Huerta Dorotea, Puerto de las Palomas, Grazalema y Ubrique de 90 kilómetros, mientras que a las 8:30, mientras es la hora de salida, mientras que el grupo de los Perea, con su 26ª ruta, Ubrique, Algar, Puerto de Gáliz y Ubrique de 80 kilómetros. Y la semana que viene, recuerden, el martes y el miércoles se disputa el torneo de ajedrez de primavera organizado por el Club de Ajedrez de Ubrique, y el lugar será el restaurante Laurel de Miguel a partir de las 8 de la tarde, el martes 29 y el miércoles 30 de marzo. Y nos vamos a quedar ya hablando de lo que nos queda pendiente de la carrera de las Nutrias Pantaneras, carreras por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Decir que, como hemos dicho, en categoría femenina, a modo de recordatorio, era Elizabeth Mendoza Salguero la que se llevaba la victoria con 2:40:50, seguido de Mari Carmen Ramírez Vela, 2:48:00, e Isabel Acevedo García, 2:57:56. Además, hubo ubriqueñas que entraron en el top 10. Noelia Barea Torres en la séptima posición con 3:18:44. Rocío Mateo Redondo en la octava posición con 3:18:45. Y Ana Belén García con 3:22:44. Olga María González de la Mota Bianchi, 3:32:08. Y en este, pues como hemos dicho, además aquí nos faltaría también otra corredora, que la tenemos por aquí un poco traspapelada, ubriqueña, otra corredora ubriqueña, Paqui Carrillo Vilches, 3:49:42. Eso, como decimos, en esa categoría femenina, vamos rápidamente porque nos quedamos sin tiempo. Y en categoría junior cadete, victoria para Alejandro Gamboa Martínez, la misma carrera para las dos categorías, fue el campeón absoluto con 1:27:17 en categoría junior. Pero es que la segunda posición de la general y la tercera fueron para dos cadetes, y dos cadetes ubriqueños, Mario Sánchez Rosado, 1:28:59, y Juan Román Gago, 1:29:00. Séptima posición de la general y quinto cadete para José Antonio Rubiales con 1:35:54, décima posición de la general y cuarto junior Miguel Ángel Pérez Romero con 2:06:06. En categoría femenina, junior, solo hubo dos corredoras junior, la vencedora fue Clara Calvillo Ríos con un tiempo de 2:09:14 y segunda posición para la ubriqueña Clara María García Gutiérrez. Sin nada más que añadir, pues nosotros nos quedamos ya escuchando esas impresiones, esas entrevistas de la sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Bueno, y estamos ahora con el que ha sido campeón en la categoría cadete, con Mario Sánchez, que lo tenemos aquí con nosotros. Mario, hola, ¿qué tal? Hola. Y primero, enhorabuena, ¿no? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal tu primera experiencia? Porque creo que es la primera vez que corrías. Sí, aquí es la primera vez que he corrido en una carrera de montaña también. Estaba haciendo, por ejemplo, bandolero, hice 25 kilómetros con una mujer de guantes y con guantes. Y pues más por ahí con mi hermano, he hecho un montón de más kilómetros por ahí, pero la verdad ha sido hoy, que es la primera. Y lleva muchos años colaborando con esta carrera, con la Andrés, así que el recorrido y el ambiente te lo conoces. El recorrido me lo conocía muy bien porque ayer fui a Barizar. Y me lo conocía bien. ¿Y entonces cómo has planteado la carrera de hoy? Pues yo terminarla. Era terminarla y me he encontrado bien en la subida última. Y digo, pues voy a tirar y desde más o menos desde cuarto kilómetro iba primero. Y ya he ido primero hasta Agua Nueva y ya primero todo. Te hemos visto en cabeza desde el principio, desde lo que nos estás comentando. Y bueno, ¿cómo te ha ido la subida? ¿Qué tal? Porque tú tenías identificado a los que eran de tu categoría. Más o menos tenía, sí, más o menos a dos o tres, pero yo creía que iba el tercero, pero al final yo iba primero. Y yo pregunté a las IBE y me dieron que iba primero. Entonces yo ya me relajé un poquito. Pero no me relajé mucho para que no me cogieran en la subida. Y en la subida, la subí una subida que creo que fue la última, la subí trotando. Y ya llegué a Agua Nueva. Y cuando llegué a Agua Nueva, pues ya ahí tiré. Y un chaval que como Yo he sido segundo de la general. El chaval tenía 19 años, creo. Me cogió ya ahí porque ya no lo podía coger. Y ya yo detrás de él todo el tiempo, ya abajo en el rano, digo, no voy a perder ni más porque ya no me da tiempo a cogerlo. Y lo dejé ya y ya fui detrás de él. Porque recordemos, ¿qué edad tienes tú? 14 para 15 voy a cumplir ahora. 14 para 15 y ya te metes en estos berenjenales. Que te han metido otras veces de Strangy, ¿eh? Sí, sin competir, pero por eso, que se conoce perfectamente la carrera. Y entonces, ¿cómo has visto el nivel en tu categoría? El nivel, yo lo veía, me dijeron que venía un chaval de fuera, pero al final lo cogió. Y lo cogí más que al principio, porque dicen muy fuerte y eso, y yo iba andando al principio, la cuesta arriba siempre la subía andando casi todas. Y lo cogí en la primera, y en la bajada ya, pues ya, ahí ya lo dejé atrás porque empecé a adelantar gente ahí como pude para intentar dejarlo atrás, para por lo menos poder subir tranquilo, y porque esa parte no había hecho yo nunca para entrenar ni nada, y por eso estaba un poquito, pero lo demás lo he hecho todo siempre casi. He estado casi dos semanas yendo casi siempre, he ido tres veces a hacer la carrera, pero por ejemplo yo andaba con mi padre y mi tío y he adelantado, he cogido tramos, por ejemplo, que siempre cogía Villalengua, ¿no? Y nos veníamos por la calzada o por algún lado de eso. Y entrenando tramo a tramo, ¿no? Más o menos, tramo a tramo, ya después, ya los últimos días, el último día que subí a la sierra fue el lunes, que fui con una amiga de mi hermano, que está entrenando ahora conmigo, y le quiero dar las gracias a él porque ha sido el que el ajibe me ha ayudado a subir para arriba, porque si no fuera sido por él no podía haber subido, porque los gemelos me dolían mucho del día antes que estuve balizando. Que tú te morías de ganas ya por hacer una carrera aquí en Ubrique, hombre, ¿a que sí? Y sobre todo la primera que he hecho en Ubrique, y ahora el chaval que ha quedado sexto, creo, o tercero, me ha dicho que puedo hacer la Copa Hércules, que si quiere la haga, pero no sé si lo voy a hacer porque no sé todavía si me voy a federar. Estoy ahí en duda porque no sé con qué club todavía y estoy intentando conseguir. Porque tú ahora ¿en qué carreras puedes competir? En todas. Yo ya puedo competir en el Campeonato de Andalucía, en España, en pero todo. No en cualquier carrera por montaña, ¿no? En Tienes montaña. Que estén amparadas por la federación, ¿no? Claro, porque depende más o menos, porque es que depende. Por ejemplo, de Benocano no podría porque me falta un mes, creo. Un mes para poder hacerla, porque tiene que ser a los 5 meses antes de cumplir los años que pueda hacerla. Pero estuve hablando con el organizador y me ha dicho que a lo mejor podría hacerla, pero todavía no estoy seguro. Por ejemplo, Grazalema creo que la voy a hacer también. Una que hay en Madena, no, en Granada, que me ha dicho Chava que es muy buena. Y después haré también, quiero hacer o el Gastón. Pero el Gastón no me aseguro que no la haga porque es muy pista todo y no me se da bien. Y no me aseguro que haga el Gastón y ya después el Gastón, no sé lo que voy a hacer. Bueno, estás ahí en el límite de la edad para poder participar en una. Claro, porque en alguna no puedo, en otra sí, entonces voy entrenando ahí. La cosa es que tú has estado entrenando todos estos últimos años sin poder competir y llegas fuerte ahora. Hombre, he estado entrenando las carreras, ¿eh? Y ahora en los dos últimos meses estoy entrenando con mi hermano. Porque no tenía con él quien ir, me dice mi hermano, pues vente conmigo y te pones más fuerte. A tu hermano ya mismo le mojas la oreja, ¿no? O sea, ya, no se la moja ya. Ya creo que menocao en Grazalema se la voy a coger la oreja. Ya, creo, pero no sé. Depende de cómo esté él, porque ahora se lesionó y no sé si la va a hacer o no. Bueno, que a lo mejor la hago yo por él. Ahí tienes tu modelo donde guiarte. Hombre. Mario, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? De nada. Bueno, y nos encontramos ahora con las que han sido segunda y tercera clasificadas locales de esta carrera de las Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes. Noelia Varea, buenas tardes. Buenas tardes. Y Rocío Mateo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enhorabuena a las dos, que precisamente veníais de hace un par de semanas de bandoleros, de completar también una segunda y tercera posición de la general, y vemos que seguís por vuestro fuero. ¿Qué tal la carrera? Muy bien, la verdad que ha sido un poquito durita porque había llovido el día de antes, pero que muy bonita, hay que hacerla siempre. Rocío, ¿cómo llegabas ya a la prueba? ¿Habéis notado el esfuerzo de bandoleros o dio tiempo a recuperar? Para mí ha sido muy dura, la verdad. Me ha costado un montón, las piernas muy duras. Bueno, más bien pesa. La Noelia podía haber hecho medio un tiempo. Lo que pasa es que me ha esperado al final y nada, pues más, bien. Porque soy, más que nada soy de un equipo, ¿no? Sí. Más o menos, somos las balas humanas. Ale, ale. Ya con localiza, ¿eh? Bueno, ¿y cómo habéis planteado la prueba de hoy? Nada, empezamos tranquilita y ya es verdad que nosotros estábamos preparados entrenando para largas distancias, para bandoleritas, y es verdad que estamos también muy cansados, pero que más o menos nos ha ido bien. 60, poquito a poco y ya está. De menos a más, Rocío, pero no. Bueno, siempre en cabeza, por lo menos en cuanto a féminas, pero no habéis, supongo que si no lo tuvisteis en cuenta en arco localista, aquí menos, ¿no? Lo que es las primeras posiciones. Sí, sí. 8, bandolerita. Vale, perdón. Un lapsus. Vale, vale. No, los entrenamientos nuestros son largos, entonces esta carrera es muy rápida. Sale muy rápido, todo muy rápido. Hay un tubo allá arriba de mucha gente que no te deja pasar. Pero, hombre, la Noelia siempre llevaba un ritmo muy bueno. Entrenamos así. Y entonces, pues, más o menos hemos pasado bien. Hombre, pero que es bastante dura, muy dura. Es muy dura porque desde el principio tenéis, bueno, más o menos casi que hay que ir a tope, ¿no? Sí, hay que ir más o menos para intentar no entrar en el atasco, digamos, y después es muy difícil adelantar por el atasco que se forma. Y también a nivel psicológico, cuando llegas aquí a Ubrique y tienes que subir otra vez por Pedernales, eso es tener cabeza un poquito, porque es verdad que te baja un poquito la mente, vaya. Aquí dicen que lo importante son las bajadas. ¿A ustedes qué tal se os han dado hoy? Es que entrenamos bajadas y la calera la sabemos muy bien, sabíamos que el río estaba, bueno, teníamos con agua el río, entonces hemos seguido el río con agua, la gente lo bordeaba, entonces ahí hemos pasado bastante gentecita y resbalaba las piedras que lo que es el río, entonces ahí hemos recuperado muy bien posiciones, vamos, ahí se nos ha ido muy bien. Básicamente la preparación física que habéis hecho para la bandolerita, pues ahora mismo estáis viviendo de eso, ¿no? De que se encontráis en un buen momento de forma y... Sí, claro. Yo, por ejemplo, yo desde que hice la bandolerita yo no corrí, vamos, es la primera vez que corro ahora. Entonces, lo que ha quedado, que también muchas veces estamos un poquito ya más tocados por eso, porque es verdad que no notamos las piernas cansadas. ¿Qué tal habéis visto el nivel de las féminas? Porque este año hablábamos de más de medio centenar de mujeres. Cada vez vais siendo más las que, por lo menos aquí en Ubrique, supongo que en las carreras foráneas será igual la tendencia. ¿Cómo estáis viendo el nivel? Yo creo que el nivel este año ha sido un montón mejor. Ha estado Elizabeth Mendoza, que quedó primera en las tres trails. Ha estado aquí nuestra amiga Rafi, que también quedó primera en bandolerita. Y bueno, la verdad que había un montón de féminas y eso es lo que consiste, que también vayamos haciendo hueco un poquito. Y vosotras, precisamente, para esta Semana Santa tenéis ahí preparado un organigrama porque formáis parte de la organización de Arcos Localiza. Muy bien. Y se imagina capitanear lo que son los entrenamientos, digamos, las quedadas, ¿no? Sí, Juan Barea nos ha puesto a nosotras dos de... Vamos, la que va a llevar la carrerita esta. Y bien, ahora estamos las dos ahí para quedar y la gente lo ve muy animada. Todo el mundo te pregunta que cuándo vas a quedar, qué hora es. Yo creo que va a ir muy bien, muy bien. Nos comentaron que ya teníais ahí un grupo bastante numeroso, ¿no? Para... Sí, la verdad es que se están apuntando, tanto hombres, porque nosotros nos van a cargar sobre todo de las mujeres, para que el ritmo sea hombre. Siempre es verdad que muchos hombres tiran un poco más. Pero que hay muchas féminas y aparte también se están apuntando hombres con nosotras, quieren ir más tranquilitos y eso, pero vamos. ¿Y vais a correrla o vais a estar metida en labores organizativas? No nos dejan, si no la haríamos en equipo y los 78 kilómetros. Y juntita, para ir retomando bien. Y después ya, por la parte del aspecto organizativo, en el aspecto puramente deportivo, ¿tenéis ahí vista alguna prueba, alguna carrera para aprovechar, digamos, el tirón? Yo voy a hacer la de Salto del Cabrero, que ya que está cerquita, hombre, que además que el año pasado la hice y la verdad que está muy bien, me gustó mucho. Y voy a hacer esa, vamos. Voy a ver si convenzo a Rocío. Y aquí la princesita que quiere hacer el Animal Trail. Y estoy pensándomelo, pero que al final caerá lo más seguro. Por cierto, ¿y Valle del Genaro se lo planteáis? ¿Lo estáis ahí tanteando? El Valle del Genaro siempre lo ha hecho Rocío y ha quedado muy bien. Siempre 24, ha quedado entre las primeras. 24, pero el bueno. Objetivo del año es Valle del Genaro. El objetivo siempre es Valle del Genaro. Y este año pues, 24, vamos a intentarlo. El año pasado ella lo quería hacer con la Cami. ¿Dónde está? Ella y yo. Y al final, pues no, vamos, yo seguí con los balas. Y este año, pues tiene mucha ganas de hacerlo. A ver si se anima. Yo creo que sí. A ver. Bueno, Noelia, Rocío, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. También quería dar un saludo a la bala humana, que el otro día cuando me entrevistaste no te lo dije. A la bala humana y felicitar a las nutrias que la han hecho muy bien, muy bien. Yo también quisiera saludar hoy, que es el Día del Padre, a mi padre, que es lo mejor de mi vida. ¿Vale? Muchas gracias. Localiza atrás, que se apunte y todo el mundo que se apunte. Eso, que ya hay un subido muy grande esta semana, ¿eh? Que no lo dejéis para los urbanos. Animaros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y una vez finalizada la carrera, toca ahora, toca tiempo para hacer balance. De balance, pues de, ya decimos, de a corto plazo. En este caso estamos con el presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, con Luis Naranjo. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Enhorabuena, porque ha salido todo bastante bien, ¿no? Bueno, pues eso creo, porque aquí la gente está un año más flipando con la carrera, con el recorrido. Unos más, unos se quejan de que es muy duro, otros que no, pero yo creo que, como comento otros años atrás, lo importante es que no había herido, no había percance grave, y con eso me quedo. Ninguno de ningún estilo, digamos, en cuanto a incidencia, pero lo importante sobre todo es ver la capacidad organizativa que tenía el club, que no lo ponemos en duda, pero una vez que se llegaba a ese límite, ¿no? Se completaba el cupo que ofertabais de plaza, y la verdad que todo ha funcionado a pedir de boca, ¿no? Bueno, pues una vez más tengo que decir que ha quedado patente el buen hacer de este club, ¿no? Ya la gente lo sabe, y creo que uno de los éxitos de esta carrera es esa. Por eso la gente viene a esta carrera, porque sabe, confía en nosotros y sabe cómo trabajamos. Lo importante es que, al menos en este año, hemos visto que la carrera ha ido dando pasitos cortitos, pero siempre hacia arriba, siempre subiendo el nivel. Y bueno, gracias a eso, hoy es lo que es, ¿no? Pues sí, como bien dice, empezamos ya hace 6 años con este, y los primeros años teníamos la incógnita esa de a ver cómo salía, porque aunque tenemos experiencia en organizar carreras populares, pero esto de meternos en la montaña y con la orografía que tiene el terreno este, es complicado. Pero como ya se ha visto, año a año se van mejorando las cosas, y creo que bastante. Yo este año, pues, estaba ese atractivo de tener al campeón de España, a Francisco Cantalejo, a corredores ya de nivel, que podemos decir es el primer año, ¿no? Efectuando los locales, ¿no? Me refiero a corredores de nivel de fuera de Ubrique, y se han ido encantados, ¿eh? Pues sí, como ya te comenté ayer, y predije que la carrera iba a ser muy bonita y disputada. Y yo he estado en varios tramos de la carrera, y se han visto, sobre todo a los 10 primeros, Iván y Fran Cantalejo nos han despegado. Y luego los locales, Fran Paso y Dani, también iban juntos. José Naranjo ha hecho un carrerón. O sea que lo que yo dije ayer se ha cumplido casi al 100%. La meteorología ha acompañado hoy, gracias a Dios, ¿no? Sí, hombre, por fin ya nos tocaba, Jesús, porque es que llevamos 4 añitos de agua, y aunque esta mañana, a las 4 de la mañana, cayó un chaparrón importante, y luego a las 5 yo me levanté un poquillo así, como un poquillo nervioso, porque claro, el balizamiento de ayer con el agua, las balizas se rizan un poco, se ven menos. Cuando yo subí a Agua Nueva, arriba había una niebla un poquillo espesa. Luego me tranquilizaron los mismos voluntarios de que no, que me quedara tranquilo, que arriba había niebla, pero que se veía a 50-60 metros. Así que pero ya, como dije ayer, la carrera de las nutrias, si no llueve, no sería la carrera de las nutrias de montaña. Luis, yo no sé si se habitúa uno a estas cosas, o es porque este año ha salido todo genial, pero te veo más tranquilo que nunca, ¿eh? Sí, estoy tranquilo, porque esto cada año va delegando uno más en el personal que tiene. Y a los primeros años, pues claro, los que más experiencia teníamos, éramos 3, 4, y hemos ido, esos 3 o 4, hemos ido enseñando a los demás del club, y yo me dedico a mi trabajo, y los demás se los dejo a ellos, que este año lo tengo que felicitar a todo mi club, porque lo han bordado. Hablábamos ayer de qué podían hacer los uriqueños, y hoy hemos visto, ¿no?, que no estamos tan lejos de lo que es la élite en este tipo de carreras, ¿no? No, ni mucho menos. Aquí ya se sabe que aquí cada vez hay más canteras, la gente estrena a diario, y se está viendo que los tiempos, yo ahora mismo los tiempos no lo sé, pero en el recorrido viéndolo, no sé si han sido 3, 4, 5 minutos de los campeonísimos, como Iván y Cantalejo, y los ubriqueños han estado ahí pegaditos a ellos. Así que, y por ejemplo, Roby y José Naranjo, que vienen de la Ultra, pues hay que alabarlo, porque las piernas todavía en 2 semanas no se recuperan. Así que yo creo que mientras más nieve haya, los ubriqueños se van a exigir a ellos cada vez más. Así que ha sido otro puntito más hacia la prueba. Y otra cosa, que ya lo hablábamos ayer, el número de mujeres, muchas mujeres en la carrera cada vez va más, y parece que que definitivamente ya le, se han quitado, digamos, ese miedo que tenían a hacer la prueba, ¿no? Sí, ya las mueren, han quitado el miedo a lo que es la sierra y cada vez hay más. Este año ha habido 51 inscritas y yo creo que el año que viene, viendo cómo va la cosa al nivel de esta carrera y de las demás, va a seguir esto en auge al menos 4, 5, 6 años más, seguro. Bueno, Luis, ahora toca descansar, bueno, recoger, después descansar y ya organizativamente. Recordemos que lo próximo que tiene previsto el Club de Atletismo Nutrias Pantaleras son las carreras de los pequeños, ¿no? Pues sí, pues ya ahora terminamos, nos relajamos todo un poco, estamos aquí un ratito de convivencia y ya pensando en mayo, que tenemos la carrera de primavera de los niños, que este año lo hemos trasladado a mayo, y en ello estamos. Esto es un no parar hasta junio, que es la nocturna de los niños también. Ya a partir de junio hasta agosto, último de agosto, ya nos relajamos un poco, pero siempre hay cositas para popular, porque yo he terminado ya, pero ya estoy dando vueltas a la popular. Y yo creo que es un acierto de terminar una y empezar con la otra. De ahí también creo que por eso estamos tan relajados. Exactamente, el trabajo hecho ya está hecho, ya te olvidas. Y eso hace que el día de la prueba pues estemos todos más relajados. El año pasado entrenábamos recorrido en esta carrera por montaña, este año repetís. Este es definitivamente el que se va a establecer. ¿Tenéis pensado cambiar algún tipo de recorrido o queréis, consolidar este? Yo creo que vamos a consolidar este porque todos los corredores, con los pocos que he podido hablar, le encantaba el otro, pero dice que este es espectacular, este es un rompepiernas, lo llaman ellos mismos. El otro era subida-bajada, este tiene subida-bajada, mucha piedra. El mismo Iván me ha dicho de su boca que es de las carreras más técnicas en las que él ha corrido. Cuando Iván lo dice, que ha corrido a nivel mundial, digamos, dice la carrera más corta, que corrió más técnica, mucha piedra, pero la ha encantado, así que yo creo que vamos a apostar por este recorrido y si algún año hubiera que meter más kilómetros, como tenemos ahí la lindeza de Sierra Baja, que ahí se pueden meter todos los kilómetros que queramos, pues vamos a seguir con el mismo. Pues un valor que hay que explotar, ¿no? La técnica, quizás, de las carreras, podemos venderla como la carrera más técnica de Andalucía incluso, ¿no? Pues sí, yo siempre lo he dicho, cuando nosotros hicimos el planteamiento, se lo mandamos a la federación, yo le dije al que me lo hace todos los papeles, digo, pon que probablemente sea la carrera más técnica de a nivel andaluz, con seguridad. Así que yo creo que hemos acertado y se ve que aquí la gente, aunque algunos ya estaban quejándose, pero cuantito terminan dice que le ha encantado y que le gusta la dureza. Cuando esto llegue a los demás corredores que por H o por B no hayan venido, seguro que el año que viene, la carrera de Ubrique, que es muy dura, vamos a probar a ver si es verdad, si no es verdad. Cuando vienen, lo comprueban con sus piernas y nos dan la razón, que es una carrera súper dura y súper técnica. Bueno, Luis, muchas gracias y enhorabuena. Nada, como siempre a ti, Jesús. Bueno, y nos encontramos ahora con Isabel Acevedo, que ha sido la tercera clasificada de la general en esta sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras. Isabel, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal tu experiencia por Ubrique? Que creo que es la primera vez que viene por aquí, ¿no? Sí, es la primera vez, me ha resultado bastante durillo, pero es verdad que los paisajes y la organización ha estado muy bien y ha merecido la pena. La carrera no la conocías de antes, ¿no? Ni por oídas. No, ha sido la primera vez que me he encontrado aquí en el pueblo. ¿Qué te ha traído hasta aquí entonces? Pues estoy haciendo la liga de media distancia de trail de ronda y era una de las que estaba en la lista y me hablaron bien de ella, entonces decidí venir. Bueno, ¿y cómo la has afrontado desde la salida? ¿Cómo te la has planteado? ¿Qué táctica...? No, la verdad no llevaba ninguna táctica porque me habían dicho que era bastante dura. Acabo de salir de una pequeña lesión y la verdad que mi objetivo era terminarla, pero al final me he encontrado bastante bien. Entonces he podido apretar un poquillo. Hemos caído de menos a más, sí, ha ido reservando. Sí. ¿Conocías algo de recorrido? No, a ver, lo había mirado el perfil, más o menos sabía, pero la verdad que no me imaginaba que podía ser de esta forma. Pensaba que iba a tener más partes, digamos, para correr más, y ha sido, para mí ha sido de las más duras que he hecho hasta ahora. ¿No hay ninguna en esa liga rondeña por ahora que se asemeje, digamos? Es la primera también que hago la liga, entonces tampoco puedo hablar, no tengo mucha experiencia, pero de las que llevo hechas desde el principio me ha resultado la más técnica y la más dura. ¿Cómo lo has planteado? Desde el principio, digamos que era según el principio de la subida, ¿no? Sí, según el perfil, al principio era un poquito más suave, entonces he intentado posicionarme de las primeras y luego ya según las sensaciones que he ido teniendo. La verdad que la primera subida bastante dura y era complicada. ¿Y la bajada qué tal? Porque aquí dicen que estas carreras técnicas como esta se deciden la bajada. Sí, la complicado porque había muchas piedras, el barro, la temperatura, que bueno, al final se ha despejado el día. Pero en la salida sí me he preocupado porque tampoco había corrido nunca con lluvia, pero bien. ¿Has tenido controlada a las otras corredoras durante la prueba o no? Como has dicho, he sido tercera. Las dos primeras las he tenido cerquita al principio, pero luego es verdad que no las he podido ver. Y luego hemos tenido ahí una pequeña rivalidad entre la cuarta que ha quedado y yo. Pero la verdad que muy bien, competición sana, bien. ¿Qué te ha gustado de esta carrera? En los paisajes, aunque tampoco se ha podido disfrutar por mucho la por la niebla, pero sí es verdad que la sensación de estar en tanta pendiente, tanta montaña, la vegetación, en general me ha gustado mucho. ¿Organizativamente qué te ha parecido? Muy bien, me ha gustado. Para mi gusto, me hubiera gustado a lo mejor que en alguno de los avituallamientos hubiera habido a lo mejor más fruta, como plátano o eso, pero para la distancia que había ha estado bastante bien. ¿Había posibilidad de perderse en el recorrido o estaba perfectamente? No, estaba bien indicado. Si te fijabas, no era muy problemático seguir el recorrido. ¿Qué te ha parecido el nivel en líneas generales de la carrera? Dura, como he dicho, dura. La verdad me ha sorprendido los primeros de los hombres, que cuando ya iba llegando aproximadamente kilómetros 7-8 ya veía gente de vuelta de la categoría masculina. Me pareció bastante impresionante porque era dura, como digo. Bueno, todos los días viene un campeón de España. Desde luego. ¿Cómo está? ¿Te ha gustado entonces? ¿Te gustaría repetir? Sí, el año que viene, si el cuerpo lo permite y eso sí, volveré. Y ahora supongo que lo que tendrás por delante son el resto de carreras de la Liga Rondeña de Ultrafondo, si ¿no? Si se puede, la próxima es el Ole en Ronda, así que a ver qué tal se da. ¿Tú normalmente qué te dedicas? ¿A carreras de, digamos, de esas distancias de montaña de o trail? Larga... No, soy más bien lo que te digo, llevo corriendo poquito, pero las que estaba haciendo aproximadamente entre 20 y 30 kilómetros, que es lo de la Liga Rondeña, media distancia. Entonces está dentro de lo que cabe, estaba dentro de la cortita, como quien dice, pero ya digo, el nivel era muy, muy alto. Isabel, muchas gracias a ti. Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, y los próximos minutos vamos a quedarnos con la que fue segunda clasificada en la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, con Mari Carmen Ramírez Vela, que no la pudimos coger tras la prueba, pero sí la tenemos a través del hilo telefónico. Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Primero destacar pues esa segunda posición de la general que conseguías de nuevo aquí en Ubrique, ante la misma rival que el año pasado, que incluso a la rival que pudiste batir en la edición de 2015, ¿no? Ante Elizabeth Mendoza. Sí. Elizabeth, sí. Ella está este año muy fuerte y yo no me encontraba en buen estado. Uh-huh. Parece ser, Mari, parece ser que llegabas a esta carrera un poco tocada físicamente. Sí, porque llevábamos un par de semanas dando caña y me noté, tenía una molestia, una pina, no una molestia, sino que no me dejaba correr. Uh-huh. Y descansé toda la semana y estuve cuidándome la pierna y en principio no sabía si iba a terminar la carrera. Después me encontré bien, mira, y me encontré un segundo puesto, me encontré bien. Sabía uh-huh. que no podía con él yo el domingo, pero bueno, lo importante es que me terminé, disfruté muchísimo y conseguí el segundo puesto. Uh-huh. ¿Cómo fue tu crónica de la carrera? ¿Cómo te la planteaste desde el inicio? Pues mira, en esta carrera la verdad que en principio no la iba a correr porque no me encontraba bien y después digo, mira, salgo y si me tengo que retirar, pues me retiro. Pues no, después me encontré muy bien, no quise forzar mucho porque para que la pierna no me diera, ya vi que Eli se me fue y yo sabía que ella con Eli no podía. Primero que ella está hace años muy fuerte y segundo eso, que yo no iba bien. Y muy bien, disfruté de la carrera, el primer tramo de la carrera, lo que es el primer buque, estupendo. Mm. Ya el segundo sí me noté que parece que vamos para viejo el buque, me cuesta trabajo ya recuperar, todas las semanas compitiendo me cuesta trabajo recuperar una semana de otra, me noto que la recuperación es más lenta. Uh-huh. Aunque sigo compitiendo los fines de semana, si encarta uno detrás de otro, pero sí me noto que ya voy cansada a la próxima carrera. Uh-huh. Mari, y tal como nos cuenta, no obstante intentaste recortar distancia durante toda la carrera, aunque tú nos comentas que fuiste más tranquila, pero vamos, supongo que la raza va por dentro, intentaste recortar esa distancia, pero es lo que tú nos comentas, vimos a una Elizabeth Mendoza muy muy fuerte. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Y el terreno estaba muy resbaladizo, como todos los años, para no variar, ¿no? pero es que lo que pasa es que si ya está mejor, intentas cogerla en la zona que te puedes caer, es que no merece la pena, ¿sabes? A fijar, claro. Porque yo intento donde yo puedo, y ahí vi que tampoco. Entonces, cuando tú ves que en tu terreno, que a mí es que se da muy bien subir, no pude con ella, bajando ya... Y cuando vi que en el primer tramo no pude, y ya el bucle, y tú sabes que por ahí estaba el juez y me iba diciendo, pues llevas 3 minutos, llevas 6. Uh-huh. Y ya cuando vi que, digo, mira, ya, aunque escucha que yo no compito con nadie, que yo compito conmigo. Uh-huh. Entiende que intento ganarle, pero siempre voy sobre mis posibilidades. Claro. Sabe que uh-huh. lo intento, pero claro, ella está muy bien y yo no quise tampoco forzar mucho porque el lesionarte es pegarte una temporada para y no quiero. Uh-huh. Merecía la pena y además un segundo puesto, tal como iba, estupendo, uh-huh. estupendo. Y terminé estupendamente, así que mejor. Mari, estamos viendo últimamente a la Mari Carmen Ramírez Vela de los mejores momentos, encabezando multitud de carreras desde finales del año pasado hasta ahora. Parece que hemos entrado de nuevo en la buena dinámica, ¿no? Sí, pues parece que me encuentro bien, Jesús. Ya te digo que cuando compito un dos fines de semana seguido me lo noto porque, yo qué sé, tal vez el cuerpo más en recupera. También no era la de antes, ahora tengo más cosas. Uh-huh. Ahora tengo más cosas también, el niño también quema mucho y todo eso, ¿no? La recuperación no es la misma. Pero que sí, me encuentro bien, Jesús. Y sabes lo que pasa, que como ahora corren tantas mujeres, que eso está muy bien, estupendo, sí. Ahora corre, antes corría sola con hombre y ahora me veo tantas mujeres alrededor, entonces... Esa tensión, esa susaito más que tú dices, que no me cojan, ¿no? Mm. Pues todavía te da algo más, ¿no? De yo qué sé, a poder apretar una mijita más, ¿no? Uh-huh. Ese puntito. A ver. Uh-huh. Mari, después del parón obligado por tu maternidad, ¿has podido volver a la rutina de entrenamiento que tenías antes? No, la verdad ahora es que diferente, no. Vamos, intento ir todos los días, la verdad que sí, que voy todos los días, voy mi horita, pero el fin de semana que yo hacía mis carreritas largas, que me pegaba 4 o 5 horas por ahí, pues eso no lo estoy haciendo. A lo mejor como máximo 2 horitas, pero no, la verdad que no estoy entrenando ni la mitad de lo que entrenaba. Uh-huh. Pero... No, porque, hombre, las largas que hacíamos no las estoy haciendo. No se me apetece ahora por pegarme ni 3, ni 4, ni 5, 6 horas por la sierra. No se me apetece dejar al niño e irme. Claro. Pero vamos, como con lo que estoy haciendo veo que me va bien, pues ya está. No, y además, si no fuera bien, pues es lo que se me está apeteciendo dejar hacer. Claro. Y ya está. Uh-huh. No, lo digo más que nada porque al menos en resultado es lo que te comentaba antes. Te estamos viendo muy muy fina, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eso es que me encuentro bien. Vamos a ver, lo que hago, pues ahora sí que cojo más carril, más sierra. Uh-huh. Bueno, sierra, nuestros carriles de aquí, que no voy a tanto al asfalto, ¿sabe? Entonces también influirá. Pero que sí, que me encuentro muy bien. Para lo que estoy haciendo, eso, muy bien, muy bien. No, le he recortado tiempo a la Dubrique, a la semana pasada a Montellano. Sí, sí, que sí. Le estoy recortando hasta tiempo, uh-huh. ¿sabe? Y Mari, la juventud esta que viene muy bien, ¿eh? La juventud que viene empujando viene preparadita, ¿eh? Sí, sí, sí. Mari, ¿te plantea la posibilidad de volver a la selección andaluza o no? No, por mi parte no. Esto fue una experiencia bonita que tuve una vez, pero no. No volvería a la selección. Me gusta más lo que yo corré lo que quiero, hago lo que quiero y ahí llevas una disciplina y no volvería. Claro, ahora, la verdad es que no. Ahora lo que tú dices, antes te tenías que adaptar tú, digamos, a las carreras y ahora pues tienes la mentalidad de que las carreras se adapten a mí, al tiempo que tengo y a la familia, ¿no? Ahí va. Ahora es lo que toca y ya está. Ya hay otra prioridad, que no dejo de competir, no dejo de estrenar porque es que me gusta, pero no. Ya la selección fue un año, me gustó, estuvo bien, lo probamos y ya está. No volvería otra vez a la selección. ¿Y qué pruebas tienes así en cabeza, digamos, a corto y medio plazo en esta temporada? Lo que nos comentabas, carreras de no largas, sino... No largas, no. Al estilo de, supongo, la Dubrique, entre los 20 y los 30 kilómetros, ¿no? Ahí va. Tenemos Benocal, la tenemos la semana que viene. Uh-huh. Después está la de Benamahoma, cositas así. Larga distancia y como empecé la de Montellano, pues a lo mejor alguna de la Copa Sevillana... Sí, pero distancias largas no porque me las estoy creando. Ya. Así que no. Y decirle a la gente que se apunta a las carreritas que tenemos cerca, por favor. Que vamos a las carreras de Quinto Pino y tenemos nuestras carreras abandonadas. Hay que mirar primero por lo nuestro, está claro. Hombre, claro, claro. Y hombre, y felicitar a los nutres pantaneras que han llenado el cupo y la carrera está estupendo, balizada, organización, la gente súper contenta. Muy bien, muy bien. Te quería comentar ya para despedirnos lo que tú ya nos decías antes, lo relativo al atletismo femenino, que recordamos los primeros años cuando erais muy poquitas las que hacíais estas carreras y bueno, ya por lo menos vais por más de medio centenar, ¿no? Hoy está estupendo. Mira, ya ves las carreras que vas corriendo con mujeres alrededor, gente joven, gente preparada, que tú ves que van preparada, porque esta gente que está entrando nueva tiene tus preparadores, su dieta, nutricionista, van equipadita, bien. Sí, va muy bien. Me da mucha alegría de que la juventud esté corriendo y la cantera que viene también viene muy buena, ¿eh? Vienen muchas chavalitas que están punteras. Pues nada, a ver si sigue así esa tónica y se va la cosa igualando un poquillo más. Bueno, bueno, Mari, sí. Lo vamos a dejar aquí y darte las gracias por habernos atendido y la enhorabuena por esa segunda plaza y nada, pues a seguir en esta línea, sobre todo ahora que te veo que parece que estás disfrutando más con las carreras, ¿eh? Sí. Pues nada, Mari, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, y nos encontramos con la ganadora de esta sexta edición de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, Elizabeth Mendoza, que repite, al igual que repite participación y por el año pasado ganaste. Segunda. Pues segunda clasificada, es decir, que no se le da nada mal. Elizabeth, buenas tardes y enhorabuena. Muy buena, gracias. ¿Qué tal esta edición? Bien, perfecta, como la anterior. Mismo recorrido, con lo cual ya lo conocía. El año pasado me encantó y este año pues me vuelve a encantar, pero con más encanto, porque vengo un poquito más fuerte. Vienes más fuerte, y lo has demostrado porque te has puesto en cabeza desde el principio. Y apenas se te han podido acercar, ¿no? Sí, Mari se me ha acercado. Ha estado unos metros al lado mía, también delante. Yo sé que ella está más fuerte. Había muchas carreras que ella entraba antes que yo, pero bueno, subiendo he podido tirar un poquito más y nada, bien. Uh-huh. La verdad que las demás compañeras no las he visto, pero bueno. A Mari sí, la escuchaba en mi nuca. El recorrido ya lo conocía. Sí, del año pasado. El mismo del año pasado y... Me encanta. Te gusta. Me encanta. Se adapta, digamos, a... Es mi terreno. Todo para arriba, todo para abajo. Mi terreno. Me gusta mucho la piedra. Soy técnica. No me da miedo bajar y la verdad es que me encanta. Si hubiera llovido, más encantado hubiera estado yo. Y si hubiera habido más agua y más barro, más encantado. Porque pruebas tan técnicas como esta, lo que decimos, en las bajadas es donde sí, se nota. Eso lo hemos ido un poquito, claro, más resguardadito, pero muy bien, muy bien. Y es que es una carrera de verdad súper bonita, es dura, muy técnica, trabajosa, pero de verdad que es que para mí muy disfrutona. Tú venías aquí con las ideas claras, ¿no? Digamos, clarísima, clarísima, de correr a tope. Uh-huh. Desde luego no ni de ganar, ni de quedar ni primera, ni segunda, ni de tercera, pero yo mi idea, cada vez que voy a una carrera, siempre... He salido a tope. De hecho, casi siempre está en cabeza y aquí no iba a ser menos, ¿no? Bien, estoy muy contenta, la verdad es que sí. No sabía, no con seguridad, porque tengo entendido, claro, que esta carrera ya venía más féminas, porque, bueno, es Copa Hércules, también entra en la Liga Rondeña. Imaginaba que, claro, iba a haber más féminas. No las conozco a todas, no sé cómo iban a estar, pero yo venía, súper decidida a hartarme de correr. Y llegabas en plenitud de fuerza, supongo. Vengo, ¿no?, fuertecita, sí. Vengo fuerte porque estoy entrenando, la verdad, mucho. Yo no voy a decir que no entreno, yo entreno muchísimo. Y bueno, vengo de hacer otras carreras, ya tengo muchos kilómetros este año en las piernas y vengo bien. Una cosa que nos encanta, que ya lo hablábamos contigo el año pasado, era que cada vez se estaba viendo una mayor participación de corredoras. Este año pues se ha superado el medio centenar. Mucho más. Sí, estuve viendo las listas, me parece que había 22 seniors de mi categoría. Dije, Dios mío, me tengo que hartar de correr. Pero bueno, por favor, es que es lo que tiene que pasar. 22 no, debería de haber 22.000, pero... ¿Es la técnica habitual en las carreras por montaña últimamente? Cada vez se da. Hay muchas mujeres, de verdad que sí. Yo la primera, que vengo de la bici, y soy una más ahora corriendo en montaña, y que cada vez se ven más, muchos más, y niñas jóvenes, junior. Bueno, yo que vengo de otra modalidad de la bici, yo nunca he visto tantas mujeres compitiendo como en las carreras por montaña, nunca. Tú dices que vienes de la bici, pero ya tienes experiencia ahora en las carreras. Ya ahora mismo. Y te has hecho como sí. Ya ahora tengo parcaíta y ya corre. Ya no uso neumáticos en la bici, ya son zapatillas. Uh-huh. Y bueno, ¿y este año más o menos cómo tiene organizado este año lo que es el calendario? Bueno, pues ya la temporada de Copa Andalucía, que si no me equivoco quedan una o dos, no me acuerdo, no lo recuerdo. Termina Copa Andalucía, los trails de aquí de la provincia que salgan aquí en Cádiz o algunos que salgan fuera. Y ya de la segunda temporada para adelante sería de duatlones, lo que hago son duatlones, Copa Andalucía de duatlón. ¿Tienes alguna carrera, alguna prueba así señalada en el calendario en especial? Arcos Nocaliza Trail. ¿Dentro de tres semanas? Arcos Nocaliza Trail. Voy a probar la distancia larga. No he hecho nunca tanta distancia, no entreno para ultra, pero me lo regalaron en Jimera la inscripción y yo vengo... Como digo siempre, a reventar el arco en Nogaliza. ¿Conoces el recorrido? No, no sé. Bueno, este... Bueno, parte... estoy informada más o menos cómo va, ¿no? Pero que no lo conozco. Así. Suponemos que te va a sorprender gratamente, porque una carrera... Sí, seguro. Y conociendo tú ya esta seguro, zona, seguro. Ya, me encanta, ya sabes me encanta. Dónde te metes. Sí, sí. Bueno, nada, Elizabeth, muchas gracias, a enhorabuena ti. Y esperemos gracias. Verte el año que viene. Sí, seguro, vamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues ahí estaban esas impresiones que recabamos tras la sexta edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras. Bueno, lo que nos quedaba, lo que no pudimos emitir en el día de ayer. Ya con esto cerramos este capítulo y nosotros pues nos despedimos porque también hemos sobrepasado nuestro tiempo. Estaremos de vuelta ya el próximo lunes con toda la actualidad del fin de semana y ya centrado en los eventos que nos quedan, que no son pocos. Como bien hemos podido escuchar, al Cornocaliza Trail la tenemos muy cerca y la subida Ubrique Benocaz, que también será a mitad del próximo mes. Con esto, como decimos, nos despedimos, volveremos el lunes. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz Semana Santa.